En San Miguel, El Salvador, Radio Asís, la radio de la paz y el bien. Proclamando las buenas nuevas a todo el mundo, Radio Asís ORG, llevándole el Evangelio de Jesucristo. Son las 3 de la mañana, 45 minutos. Hoy que quieran ir con él, ¿quién dirá, Señor, contigo voy? Cristo está buscando apóstoles hoy que quieran ir con él, ¿quién dirá, Señor, contigo voy? Te quiero responder. pastor. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien la verdad. ¿Quién dirá, Señor, aquí estoy para cumplir tu plan? Temas contigo voy a estar, mi amigo siempre serás. 100 veces por 1 yo te doy. No temas, contigo voy a estar, mi amigo siempre serás. 100 veces por 1 yo te doy y la eternidad. Oh Señor, la mies es mucha y obreros faltan ya, no hay tiempo que perder. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, Señor Jesús. Te entrego mi voz, mis manos y mi corazón, los días de mi vida, amigo Jesús. Persona más difícil de olvidar, porque cuando llegas no te vas jamás. Con tu gentileza me robaste el corazón y desde entonces mi vida no ha sido igual. No me cabe duda que eres alguien especial. No te puedo ver. Sin embargo, me acaricias con la brisa del mar y el calor que me das me lo recuerda el sol. ¿Cómo olvidar a quien me dio esta vida, mi alegría y el amor? ¿Cómo olvidar a quien me amó tal como soy y perdonando cada error? ¿Cómo olvidar? Estoy segura de quererte olvidar. Me alegra mucho que tú no te vas jamás. Sin ti mi vida pierde su razón de ser. Aunque no lo quieras y será hasta el final. ¿Cómo olvidar a quien me dio esta vida, mi alegría y el amor? ¿Cómo olvidar a quien me amó tal como soy y perdonando cada error? ¿Cómo olvidarte, Señor? No me cabe duda.

abierto y un mensaje de igualdad. Que era un loco, se decía. Los que no lo conocían del todo bien lo juzgaban por sus raras actitudes, por lo extraño que solía parecer. Era un loco con locura de abierto y el mensaje de mandar. Se pasaba siempre el día hablando de Dios a los demás, de que este mundo de injusticia pronto habría de terminar. Le dolía la pobreza, la miseria de su gente y la mordida apretada por demás. Esta canción quiere recordar a todos aquellos hermanos que en esos años tan tristes y duros de nuestra historia americana pagaron con su vida la locura de soñar un mundo mejor. Sin olvidarnos de nadie, recordemos a todos: obreros, campesinos, estudiantes, las heroicas madres y también aquellos que entendieron el mensaje de Dios: Romero, Angelelli, Mujica, los padres palotinos y tantos otros. Que sepan los asesinos y torturadores que esta sangre hoy más que nunca es semilla de misión, y que a pesar de que han podido arrancar las flores, no pudieron ni podrán detener la primavera. Son las 4 de la mañana, 7 minutos. En tu oficina, en tu casa, en tu hogar. Gracias por escuchar Radio Asís. Bueno, mis queridos hermanos en Cristo Jesús y nuestra Santísima Virgen María, un agrado enorme tener con nosotros a Fray Dimas. Paz y bien, hermanos y hermanas. El agrado para mí quizás es más grande que lo que dijo el hermano Juan Ramón. Precisamente en este momento acabo de encontrar al hermano Juan Ramón, de conocerlo. Y él se me presentó como el que era el responsable del programa de los cantos infantiles en Radio Asís. Alabanzas y cantos infantiles en Radio Asís en aquel tiempo. En aquel tiempo, ya por el 96, 97, hasta el 2000. Y yo le compartí al hermano Juan Ramón que para nosotros era una alegría llegar a esa hora, cuando se escuchaban los cantos y cuentos infantiles, ¿no? Sí. Y le he pedido una foto, ya nos tomamos la foto. Siento que es un momento de Dios, es una gran alegría conocer al hermano Juan Ramón por ese carisma que tiene de llegar al corazón de un niño, eso es precioso. Y ahora pues está llegando al corazón de los hermanos y hermanas a través de este medio de evangelización. Y mire qué lindo, el Dios, en ese tiempo usted era un niño y ahora ya es un adulto. Sí, sí. Y es un formador de almas también. Sí. No, yo creo, estoy convencido que todo eso que uno va recibiendo de la niñez a través de esos cantos, de esos cuentos, de esos programas, esa alegría, ese júbilo, ese gozo que va entrando en el corazón de un niño, es el que va moldeando el corazón para poder decirle sí a Dios cuando más tarde va a sentir la llamada. O mejor dicho, de ese modo de los cuentos, a ese modo de cuentos y cantos infantiles que escuchábamos a través de esos programas, fueron semillitas vocacionales. De ese modo uno se iba configurando a la respuesta, configurando la respuesta a la llamada que Jesús iba a hacer más tarde, ¿no? Y en ese sentido agradezco a Juan Ramón, agradezco al oratorio. Por eso yo decía en la Eucaristía hace un momento que para mí el oratorio, y no solo para mí, yo hablo en nombre de toda la gente de la altura de las montañas de Honduras, el oratorio para nosotros, hablar del oratorio. Específicamente, ¿en dónde nos escuchaba allá en Honduras, Fray? Allá escuchábamos en toda la zona de la frontera, del municipio de Santa Ana y de Cabañas, pero las comunidades eran La Teja, que era mi comunidad natal, donde vivíamos con mi papá, donde nos crecimos, la comunidad de La Teja, de La Sosa, de Juniguara, San Antonio. Esa zona ahí los escuchábamos todos los días, nos despertábamos con la radio Asís y ustedes ponían un pupurrí. Sí. Y nos dormíamos con eso, bueno, dormíamos luego, porque en el campo no se duerme luego, pero la misa del Padre Luis Morao, esa no faltaba también. Y bueno, nos alimentábamos a través de esa radio. A través de esa radio nos dimos cuenta que estaba el oratorio, que habían retiros, y así entró Renovación después por toda esa zona. Que en la comunidad de La Teja, mucha gente de aquí va a hacer retiros. Por ejemplo, el hermano Jorge Rivera, todos esos Riveras y el grupo Asís, toda esa gente iba a darnos retiros allá. Era una cosa preciosa. Aquí el Señor Jesús nos hizo muy vagos a todos nosotros en el oratorio, cubriendo muchos lugares que ahora ya no son nuestros, ¿verdad? De nuestra parroquia, del territorio, pero ya ha quedado la semillita por ahí sembrada. Sí, sí. No, y yo creo, el oratorio, he escuchado, ¿no? Que el oratorio ahora como parroquia territorialmente es pequeña. Sí, así es. Pero para mí no importa que sea pequeña territorialmente. El corazón es grande. Sí, y es un santuario de espiritualidad. Aquí viene a llenar la taza o la interioridad que quiera, o sea, de donde vengamos. Imagínense que nosotros de Honduras veníamos hasta aquí a hacer retiros. Gente campesina que nunca salía de sus casas, pero venía al oratorio. Para nosotros era casi como ir al Vaticano, ciego al cielo, una cosa preciosa. Sí. Entonces aprovecho para saludar a todos los hermanos y hermanas que se siguen nutriendo de la palabra de Dios a través de este medio de evangelización. Y oremos por el hermano Juan Ramón. Y les invito a que vengan al oratorio San José, los que no conocen. Esta es su casa. Este es el lugar para transformar el corazón. Y oremos por todos los que trabajan aquí, por todos los que llevan esta obra de evangelización. Un enorme placer saludarle y tenerlo con nosotros hoy, este día, Fray Dimas. Y bueno, pues hoy estamos llegando más lejos porque estamos a través de online, ¿verdad? El internet. Estamos cubriendo todo el mundo a través de Radio Asís Online. Ay, sí, no. Algunas veces lo has escuchado desde Roma, porque Fray Henry me dice, dale a aceptar. Yo he estado en Roma los últimos 4 años estudiando allá, y uno cuando está lejos quiere estar conectado con lo nuestro, con los lugares que han sido significativos. Yo me ordené sacerdote aquí también en 2014, fui catequista aquí, hice la confirma aquí. O sea, para mí el oratorio me ha marcado, es parte fundamental en mi vida, es un lugar lleno de mucho significado vocacional. Aquí me sentí llamado, y aquí empecé a ir a las convivencias, y aquí me ordené, ¿verdad? Entonces, agradezco al Oratorio de San José, a usted, Juan Ramón, y bueno, a todos los hermanos, abrir el corazón a Cristo, que es lo mejor que podemos hacer al pasar por este mundo. Y un saludo entonces hermosísimo para su familia, para sus padres, y que todavía los tiene, ¿verdad? Sí, sí, ellos están, solo que ya no viven en La Teja, ni un poquito más adentro en Honduras, en un pueblo que se llama Marcala. Allá está mi papá, Narciso Granados, mi mamá, Paula Ramos, y mis hermanos que se han regado por todos lados, porque somos 10. Ah, bueno, qué bendición. Entonces, y cuando venga, pues ya sabe que Radio Así siempre está para servirle. Muchas gracias por la hospitalidad y pase bien. Pase bien. Yo soy el camino y no me buscas. Yo soy la verdad y no me crees. Yo soy la vida y no me disfrutas. Soy tu redentor y se te olvida. Soy tu salvador y me rechazas. Soy misericordioso y siempre abusas. Soy tu guía y no me sigues. Soy justo y desconfías. Soy amor y me persigues. Soy la luz y no me miras. Me dices maestro, pero nunca aprendes. Me dices pastor y no me oyes. Me dices Señor y no me obedeces. Me dices Rey y de mí te burlas. Me llamas Eterno y no me esperas. Me llamas Bueno y no me estimas. Me llamas Santo y no me imitas. Me llamas amigo y me traicionas. Me llamas dueño y no me sirves. Me llamas dulce y te repugno. Me llamas rico y no me pides. Te di memoria y te olvidas que existo. Te di inteligencia y no me entiendes. Te di voluntad y me resisto. Te perdono y más me ofendes. Te espero y nunca llegas. Te ayudo y me criticas. Te cuido y no me agradeces. Te busco y tú te escondes. Te hablo y no me escuchas. Te doy mucho y me exiges más. Te hago fuerte y te doblegas. Te hago poderoso y te esclavizas. Te hago rico y te corrompes. Te hago pobre y me maldices. Te hago sabio y me desprecias. Te hago importante y me denigras. Te hago sano y te envileces. Te hago mi hijo y no me honras. En fin, soy tu Dios y no me temes. Dime, hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres. Si eres desdichado, no me culpes, porque he venido para darte todo esto y en abundancia. en San Miguel, El Salvador, Radio Asís, la radio de la paz y el bien. Son las 4 de la mañana, 17 minutos. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Estés. vives mañana si no vives hoy también? Acepta tu verdad, apóyate en la fe. Recuerda que al final tú puedes confiar en Él, porque caminaba sobre el mismo mar. En San Miguel, El Salvador, Radio Asís, la radio de la paz y el bien.